Meditaciones en conciencia, la real esencia de conexión con el más alto padre de la creación, y se refleja en mi apariencia, mi cabeza en alabanza. Ah, ya está para ahí. Hayanay sabe que en lo natural está la llave, y es por eso que fumamos y aumentamos cualidades, virtudes. Despreocúpate, no dudes, tales males se ven en actitudes. No compres influencia, mi verdad es consecuencia. En Babilonia es cosa escasa su presencia, pues dicen y dicen, pero nunca cumplen. Hunden la verdad, su mentira difunden, atontan con lo que informan, confunden. No tienen en cuenta que hay meditaciones en conciencia para darte cuenta que la realidad no es la que Babilón te pinta. Rompe la ignorancia, usa tu conciencia. Oye, no puedes creerle todo lo que inventan. Que Rasta es aquí, Rasta Pari es allá. Muchos comentarios y ninguno de ellos dice algo que sea verdad. Y nos persiguen por fumar una planta, en vez de estar luchando contra esa sustancia blanca que no te lleva a nada, más bien te lleva a que se te enferme el cuerpo cuando el polvo se te acaba. Tu mente funcionaba, y antes que quieras darte cuenta, en tu cabeza ya no quedará más nada. Es una cruda verdad que la humanidad está perdiendo y nadie quiere despertar. Hierba santa tiene sanidad a las naciones, como dicen revelaciones. Ayanay sabe porque Dios es quien le cuenta, y lamento tanto dentro de lo que inventan. Tientan, se suman, culpa al alma el que lo intenta, y de tan persistente hay gente que le compra cuento. No temo fumar algo prohibido, pues a vista del Kinofin es bendecido. Ando en el pisar de un gran camino, y a ti vine ahora a enseñar meditaciones en conciencia para darte cuenta que la realidad no es la que Babilón te pinta. Rompe la ignorancia, usa tu conciencia. Oye, no puedes creer.